La respuesta de Donald. Me he dado cuenta de que las personas que tienen una fe profunda son más centradas y productivas. Tienen un sentido del propósito que no se puede destruir y no se desaniman. Así sean judíos, cristianos, musulmanes o de cualquier religión, muestran una concentración y dedicación que reta al análisis de los negocios. Yo crecí en el seno de una familia cristiana y nos enseñaron a respetar las creencias de los demás. Creo que esto nos ha mejorado nuestra comprensión del mundo y de quienes lo habitan. La comprensión puede sustituir al odio, y esta puede ser la solución para muchas de las guerras que ha sufrido nuestro planeta. Muchas veces las personas me envían Biblias porque me consideran un maestro o porque consideran que las necesito. Sé que me he opuesto a algunas de las enseñanzas de la Biblia, particularmente cuando digo que debes fastidiar a quien te fastidie. Esto va en contra de la enseñanza de pon la otra mejilla, pero así son las cosas en este negocio. En muchos casos, sigo los preceptos que me gustan. Por ejemplo, sé sabio como una serpiente y gentil como una paloma. Siento que esto me ayuda a moderar mi carácter y agudiza mi inteligencia. Tener fe significa creer en un poder más grande que uno. Yo tengo la certeza de que ese poder existe, y eso me da fuerza para perseverar en cualquier circunstancia. Es algo que tienen los líderes porque lo necesitan. Soy responsable ante mi familia, mis empleados y mis negocios, pero sé que aunque tengo fama y éxito, hay un poder mucho más grande que yo. La fe te da la confianza para seguir adelante y al mismo tiempo te da humildad. De nuevo es hora de tu respuesta. ¿Cuáles son tus ideas con respecto a Dios y la religión? ¿Cómo influyen tus creencias religiosas en tus sentimientos sobre el dinero? ¿Crees en un mundo de abundancia o en un mundo de escasez?